I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed. Carlos, El laberinto de los espíritus es la cuarta entrega de ese proyecto literario tuyo, conocido como El cementerio de los libros olvidados. ¿Se acabó ya definitivamente? ¿Ya el lector va a poder poner la última tesela en este mosaico para cerrar todas las tramas de una vez? Sí, se acabó. La idea original, la ambición original, siempre habían sido cuatro novelas, cuatro puertas de entradas al gran laberinto de historias. Y hemos llegado al final. Ese es el momento donde todo encaja, donde cada cabo suelto, donde cada personaje, donde cada trama, subtrama y subtrama de la subtrama encaja, queda hilvanada, y el gran mecanismo de relojería que se ha venido armando a lo largo de 15 años encaja, y finalmente pues podemos abrir el plano, podemos abrir la perspectiva, y de algún modo vemos cómo todos estos elementos dan varios giros nuevos y nos revelan algo nuevo, una perspectiva nueva sobre el porqué el cuarteto tiene esta estructura, porque cada libro es como es, y finalmente sí que podemos decir que aquí se acaba, todo queda cerrado y resuelto. La novela nos adentra en escenarios, en personajes, en historias que conocemos bien. Vuelve a aparecer la librería de Sempere Hijos, los libros malditos de Carax, aparece uno de esos grandes personajes como es Fermín Romero de Torres, pero tú le das el protagonismo a una mujer que se llama Alicia Gris. ¿Nos la presentas? En este caso, Alicia Gris. Alicia Gris es probablemente el personaje favorito de cuantos yo he creado a lo largo de mi carrera. Y es un personaje con el que yo llevaba conviviendo hace ya tiempo, pero su entrada en escena, su momento, siempre había quedado reservado para este gran final del cuarteto. Por lo tanto, pues tenía que mantenerla entre bambalinas, aunque yo creo que cuando el lector la conozca, verá que hay elementos de Alicia, verá que hay elementos de su simbología que ya estaban presentes a lo largo de toda la historia, pero es ella quien nos tomará de las manos, y en esta Alicia, en la Barcelona de las tinieblas, nos conducirá a la resolución y será un poco el agente activo que nos permitirá cerrar todo el laberinto. Es un personaje que yo creo que a los lectores les va a gustar, Alicia, aunque Alicia tiene muchos secretos y es un personaje con el que hay que andarse con cuidado. Sí, con mucho cuidado. Por eso te iba a decir, ¿hasta dónde podemos contar de su misión, de lo que tiene que hacer? ¿Hasta dónde se puede contar para que los espectadores y los lectores se sitúen? Bueno, podemos decir que Alicia es un personaje, es un ángel de las tinieblas, que nace un poco de lo más tenebroso de la posguerra española, de los años de la Guerra Civil. Y Alicia es muchas cosas, pero es una investigadora. Alicia es una de las mejores investigadoras y es una persona que resuelve problemas. Es una persona que tiene pocos escrúpulos, una persona que nos va a sorprender constantemente, porque quizás no esperamos, ¿no?, que una señorita tan fina haga cosas. No es una señorita fina, no es una florecilla del bosque, ni mucho menos. Y es un personaje que iremos conociendo, iremos desvelando, entraremos en su interior y entenderemos por qué es quien es. Y de algún modo yo creo que es el personaje que mejor resume y sintetiza lo que es el espíritu de estos cuatro libros. Una Alicia que tiene su propio Watson. Tiene su Watson, tiene su, un poco un Watson a la fuerza, ¿no? Tiene un personaje que es el Capitán Vargas, que es un policía curtido, digamos, en la policía política del régimen. Es un hombre que también pues se ha encontrado por las circunstancias abocado a determinado papel, pero es un hombre con conciencia, es un hombre que quisiera ser alguien mejor de lo que es. Y entre ambos, y con la ayuda y con la participación de los personajes que ya conocíamos, con Daniel, con Fermín, con todos los Sempere, con muchos otros personajes, pues se van a adentrar en este laberinto para conducirnos a la solución y a la resolución de la historia. Los villanos siempre son necesarios. Aquí hay unos cuantos. Bueno, la narrativa es conflicto y claro, la literatura y hace es conflicto. Falta. No sé si podríamos destacar alguno. A mí Mauricio Valls quizás sería uno, ¿no? Mauricio Valls es uno de los grandes villanos de la saga, en la medida que es un villano con muchos niveles. Es un villano que conocemos por primera vez en la tercera entrega, en El prisionero del cielo. Es este hombre prácticamente es un hombre mediocre, pero es un hombre tremendamente ambicioso, codicioso, es un hombre que quiere mucho más de lo que merece. Y aunque le conocíamos brevemente y quedaba esbozado en El prisionero en el cielo, aquí es donde realmente vamos a entrar en quién es Mauricio Weiss, porque ha hecho lo que ha hecho. Vamos a descubrir que sus crímenes o las cosas que él ha hecho pues llegan mucho más lejos de lo que pensábamos. Muchos son los escenarios de la novela, la mayoría de ellos situados aquí en Barcelona, aunque también Madrid aparece en esta entrega. Y entre esos escenarios hemos escogido este, precisamente Casarnos, para entrevistarte, porque tiene su papel. Lo que pasa es que, claro, no se puede desvelar mucho. Es aquello de hasta dónde puedo leer, ¿no? Eso te lo dejo así. Los lectores que hayan leído El prisionero del cielo recordarán que al final del prisionero del cielo Daniel Sempere visita la tumba de su madre Isabela. Uh-huh. Y cuando está visitándola, lleva a su hijo con él, encuentra una pequeña figura de un ángel como si fuera una figura decorativa de Navidad, un ángel de yeso pintado. Él nunca ha visto esto en la tumba de su madre, ve que claramente alguien la ha dejado, él no sabe quién es, la abre y esta figura está quebrada en dos. Saca un pequeño papel que está enrollado dentro y al desplegarlo encuentra el nombre de Mauricio Weiss, que es el hombre que él está convencido asesinó a su madre, y una dirección, y esa dirección es la de esta casa, el Pinar, nada más. Y entonces es en este lugar donde nos encontrábamos al final del prisionero del cielo, la finca del Pinar, esta casa maravillosa, tenebrosa, siniestra, donde tendremos que regresar y donde Daniel Sempere tendrá que enfrentarse a lo que le espera en esta casa, que no es lo que él espera, ni lo que esperamos nosotros como lectores, pero que es terrible y que de algún modo nos conduce al centro del enigma y del misterio que esconde la novela. Hemos visto a Daniel Sempere un poco alicaído, preocupado. Aquí, claro, se va... Bueno, Daniel Sempere... Es que está en una situación muy delicada. Daniel Sempere es un hombre que está descubriendo, nosotros le conocimos en La sombra del viento como un niño que había olvidado el rostro de su madre muerta, un niño que se enfrentaba a este tremendo vacío en su vida y que necesitaba resolverlo. Y a medida que Daniel es consciente de lo que ha sucedido, a medida que él crece, madura y se da cuenta que el mundo que él había conocido como niño, pues no es el mundo de la infancia. Él deja la infancia atrás y descubre que hay circunstancias terribles que rodean la historia de su familia, que rodean la muerte de su madre, y él tiene una necesidad no solo ya de resolver lo que sucedió, sino de vengar lo que sucedió. Habrá que decir también que el heredero de los Sempere va a tener también su papel aquí. Lo tiene. Hemos conocido desde el abuelo Sempere al padre de Daniel, a Daniel. Conocimos al hijo de... como niño muy pequeño en El prisionero del cielo, y este niño aquí va a crecer y se va a transformar en alguien que va a tener un papel muy importante en esta novela y en estos libros, y le vamos a conocer. Y nos va a permitir a la vez que este personaje nuevo sirva de punto de unión y de punto de conexión a alguno de los personajes que creíamos más anclados en el tiempo dentro de la saga. ¿Realmente las historias que conforman estos cuatro títulos estaban todas en tu cabeza hace 16 o 17 años? ¿O has ido introduciendo cosas a medida que las ibas trabajando? Bueno, por supuesto, he ido haciendo cosas, claro. Porque parte de la idea, a ver, lo que había era un gran esqueleto, había una armadura, había una arquitectura general, pero parte del diseño de esta arquitectura, porque yo sabía que me llevaría años, y lo que yo no quería era sencillamente ejecutar un plan de hace 15 años. Y parte de la idea es que, del mismo modo que yo iba a evolucionar como persona, como escritor, pues yo quería que este proceso orgánico, esta evolución, me permitiera ir explorando aspectos. Puede ser que un personaje que yo creí, que he creado hace 8 años, en el momento en que yo llego a ese punto, veo en él aspectos o perfiles que me interesan más que los que yo creía que iba a explorar. Claro. Y en ese momento, por supuesto, pues decido ir por ahí. Y en ese proceso, ¿nunca has tenido la tentación de arrojar la toalla? Sí, por supuesto, ¿sí? Muchas veces, a medida que se va complicando todo, muchas veces no. Un poco quizás porque el escribir es esta lucha contra tus propias limitaciones, ¿no? A veces hay procesos creativos en los cuales pues, tú trabajas con un equipo, trabajas con diferente gente, tú estás reaccionando a un material, tú estás haciendo cosas diferentes, entonces lo que no soluciona uno lo soluciona el otro. Cuando tú escribes, básicamente estás tú solo. Y sí que hay momentos bajos de moral y que pero yo, por Dios, yo con lo bien que estaría en la playa, ¿no? Yo me hago lo que sea menos esto. Ah, pero creo que forma parte de eso y al final, cuando llegas al final del trabajo, cuando puedes decir, bueno, esto es exactamente lo que yo quería hacer, esto es aquello que yo había soñado que fuera, pues es cuando puedes dar el carpetazo y decir, finalmente, hemos llegado al fin del camino y esto es lo que yo me había propuesto. Y cuando uno llega al final del camino, te he oído decir que, en tu caso, has sentido paz. Es una manera de definirlo, sí. ¿Hay pena también? No hay tanta pena, porque de algún modo es un esfuerzo, es un trabajo, es una ilusión invertida en algo, y lo que yo quería es algún día ver este ciclo completo. Yo quería crear este mundo, estos personajes, esta historia, y he estado trabajando en ello durante muchos tiempos, ¿no? En el momento que finalmente lo he conseguido, en el momento que finalmente puedo decir, ya está, esto es lo que quería hacer, lo he conseguido. Para mí es una sensación, yo decía paz por decir una sensación de satisfacción. Yo creo que es la satisfacción que todos conocemos del trabajo hecho. Me lo dijiste hace años en otra entrevista y quiero confirmarlo, e incluso lo puedes confirmar con un sí o con un no, pero ¿el cementerio de los libros olvidados se va a quedar para siempre en el ámbito literario? Sí, sin duda ninguna, lo dije hace años, lo puedo volver a decir con absoluta tranquilidad. El cementerio de los libros olvidados nació como un homenaje a la literatura, a la palabra escrita, a la novela, a la narrativa, a la tradición literaria, y esa era su ambición. Son libros que aspiran a ser libros, que están orgullosos de ser libros y que no sienten la necesidad de transformarse en otra cosa por motivos comerciales, para ser más populares, y ser un videojuego, una serie de televisión, una película, no porque haya nada malo en ello, en transformar, sino porque para mí la versión definitiva de estas historias, la versión que yo quiero proyectar en el teatro de la mente del lector, ya está ahí.